Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí y lo primero pues sería actualizar cómo llevo lo del tema neumólogo y la prueba de espirometría que me hicieron el otro día. Pues en principio me hicieron los resultados de la espirometría y los vio el neumólogo al día siguiente y me ha mandado una ristra de medicamentos y sobre todo puff de estos para aspirar con una cámara de esas pequeñitas como a los peques, para ver si se van abriendo bien los pulmones y, según ella, pues es todo a consecuencia de un virus o un proceso que ha pasado que deja afectadas las vías altas y un poquito, pues, irritada toda la zona. No sé, habrá que pensar qué es eso y ya está. Una de las pruebas que me habían hecho era para ver si tenía tosferina y en principio ha dado negativo, así que eso descartado. ¿Qué más cosillas me han mandado? Pues una Aerius, me parece que se llama, una en pastillas, y unas spray nasales para hacerlo por las noches, a mediodía y por la mañana. Total, que ahora parezco, pues eso, una persona mayor que tiene que hacer un ritual cada vez que se levanta o cada vez que se acuesta y me tiro 5 o 10 minutillos haciendo cosillas. Pero bueno, es lo que tiene la edad y lo bueno es que me noto bastante mejor y ya no tengo esos episodios por la noche de quedarme sin respiración. Así que por ese lado, pues oye, se agradece bastante. El episodio de hoy va a centrar sobre todo en un par de artículos que me habéis hecho llegar. Uno lo compartieron en el grupo de Telegram de Ciudadano Electrónico y el otro me lo mandó un oyente por Mastodon. Sí, por Mastodon. No recuerdo ahora mismo el usuario que me lo hizo llegar, pero es lo bueno que tiene esto, que puedo dejar de hablar un segundo y darle las gracias al usuario IRCMER, que me hizo llegar pues un artículo del Español. El otro artículo que tengo es del Confidencial y los voy a ir pues comentando a la par, ¿vale? Si bien en ambos, pues la primera noticia que, bueno, el titular de el del Confidencial es en el móvil o pago con tarjeta, estas son las novedades que trae la policía para los nuevos DNI. Este es el titular del Confidencial. El titular en el Español, pues es un poquito más largo. Adiós al certificado digital. La Policía Nacional anuncia el plan de identidad digital para llevar el DNI en el móvil. Estos son todavía más atrevidos, si cabe. Pero bueno, como os digo, una de las primeras noticias o de los comentarios que hacen es que la Policía Nacional ha anunciado un plan de identidad digital con cuatro ejes principales. A saber, los cuatro ejes que son el DNI en el móvil, el DNI Express, el pago de tasas con la tarjeta de débito y unidades móviles de documentación. Venga, pues vamos a ir comentando un poquillo esto, ¿vale? Junto con ese plan, lo que se ha empezado a hacer es cambiar los puestos de actualización de documentación. Esos son los PAD, o también llamados kioscos, que es donde vais a haceros la renovación del certificado digital. Esos puestos se han empezado a renovar, es cierto. A nosotros nos ha llegado ya un terminal de esos nuevos. Son un poquito más anchos. La pantalla tiene muchísima mejor calidad, por ejemplo. Internamente sé que llevan un equipo, un NUC, un poquito grande, pero bueno, con refrigeración pasiva. Y la verdad es que, por lo que he visto, se trabaja mejor en esos. Y cara al ciudadano, pues no hay ninguna mejora ni ningún cambio sustancial. Lo único es que aparentemente pues hemos dado una evolución y es un poquito más grato de ver que el kiosco que teníamos antiguo, que era bastante más alto, y que también es cierto que se podía regular en altura para personas más bajitas o con algún problema de movilidad, ¿vale? Bueno, pues esos, según estas noticias, se han empezado a hacer o actualizar 351 puestos. Vale, pues eso sí, es cierto y lo podemos ver. También nos dice que se van a poder recuperar el PIN ahí y operaciones de consulta de datos de verificación del DNI electrónico. Esto es cuando alguna vez me pregunta alguno para saber si funciona, no hace falta ir hasta allí. Hay aplicaciones como la de Trámite que tiene Diego Cid, donde podéis consultar estas cosillas. ¿Qué más de uno de otros puntos que comentaba? Eran los pagos de tasas con tarjeta. Bueno, aquí están vendiendo como que se va a hacer y esto realmente ya se está haciendo. Desde hace más de un año, en cantidad de sitios ya se está admitiendo el pago con tarjeta. Tenemos TPVs instalados que al principio dieron bastante problemas, pero es cierto que ahora más o menos se ha estabilizado la cosa y va relativamente bien, con lo cual podéis pagar en efectivo o con tarjeta. Eso es cierto. Y bueno, pues aquí parecía que te lo vendían como que es una cosa a futuro y no, esto en teoría ya está, igual que los PAD que ya están llegando. ¿Vale? Según la noticia, pues han instalado más de 1.800 terminales de pago, con lo cual, pues en toda España deben de ser pocos, pero más o menos tocará ya a que todas las oficinas deben de tener pues al menos más de un puesto con esta tecnología y poder hacerlo, ¿vale? En ambos hablan de que llega el DNI virtual o en el otro ponen que el DNI en el móvil. Habla aquí, verán, lo voy a leer. Dice que actualmente el certificado digital está permitiendo la identificación digital de personas a través de distintas aplicaciones. Pero el proyecto Mi DNI quiere ir más allá, para que se pueda acreditar la identidad española en los distintos medios telemáticos. Es decir, que servirá como un sustituto del DNI físico. Aquí son bastante atrevidos, porque hasta que no cambie la ley, todas estas cosas pues se pueden ir desarrollando. Yo sé que ya hay tecnologías que permiten verificar o llevar, entre comillas, el DNI, verificar que eres tú, esa persona, que ese DNI guardado es el tuyo, pero de ahí a que no cambie la ley que permita llevarlo así, pues todos son avances, pero no está respaldado por ninguna ley. Sigue diciendo que la Policía Nacional se encargaría de facilitar a los ciudadanos un buen rango de servicios asociados al DNI, en una primera fase con representación virtual del DNI físico. Así, se podrá identificar y acreditar su identidad a través de la imagen electrónica del DNI físico. La representación con un código QR estaría firmada electrónicamente por la policía. Un sistema centralizado proporcionaría un servicio online para la obtención de esta imagen electrónica del DNI y su verificación. Y se lanzarán unas aplicaciones para permitir la descarga de la imagen electrónica del DNI físico firmado por la policía. Esta representación o imagen electrónica se podría usar, veis que utilizan el condicional, para certificar a la identidad de la persona en cualquier proceso de registro público o privado. Permitiría abrir una cuenta bancaria, un registro en un hotel o alquiler de un vehículo. Yo esto ya digo que lo veo muy, muy arriesgado comentarlo, más que nada porque todavía queda para esto, ¿eh? Y el proyecto, pues aquí dicen que va a representar el DNI físico, el QR, en el otro, estoy leyendo más o menos por encima el otro y nada. Bueno, más cambios que se prevén o que se prometían es en la renovación del DNI y el pasaporte, el tema de las cabinas de DNI Express. Esto viene a ser, pues, normalmente dos cabinas que se pretende potenciar que se expida el DNI una persona o un expedidor a dos personas a la vez. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Habrá que ver cómo funciona. Es cierto que en nuestra comisaría han llegado ya, se están instalando y sé que están dando problemas, pero es que parten de una premisa que vas a poder estar haciendo dos DNIs a la vez y eso es un poco complicado. Yo cuando me pongo a pedir, por ejemplo, a un padre y a un hijo o a una pareja que pueden estar compartiendo sus datos personales, no hay problema. Mientras está imprimiendo uno, pues va sacando el otro y el tiempo se reduce considerablemente. A lo mejor, si va todo bien y es una renovación sencilla, en unos 10 minutos lo tienes hechos los dos más que de sobra. ¿Qué pasa? Que ahora van a ponerlo en un puesto aparte, con una aplicación diferente y con otro sistema diferente. Según ellos, va a ser sencillo el manejo, tanto para el expedidor como para el ciudadano. Una información importante o una modificación importante es que se va a hacer la fotografía en el puesto del DNI Express. Esto es, hay una camarita que se va a situar a la altura de tus ojos y ahí te hará la foto y será el expedidor el que elija entre varias que le ofrezca el sistema. Con lo cual, pues se va a empezar problemas de que me has hecho la foto así, asá o lo que sea, seguro. Eso ya digo yo que va a llegar, seguro. También se van a capturar pues, los datos biométricos, como son las huellas, que se hacía también en una expedición normal. Bueno, pues aquí el kiosco este Express también lleva a esa parte. En un primer momento, según explican por aquí en el español, se van a desplegar en 127 unidades el DNI Express y dice que ya hay algunas instaladas, ¿vale? Aquí dice que el resto lo estarán antes de que acabe el mes de marzo. Ahí lo mismo, vuelven a ser muy optimistas, puesto que no vienen ellos a instalarlos. Los instala la gente de la propia comisaría y ya tiene un trabajo que hacer de normal, así que lo van haciendo a ratos. Veremos cómo lo van consiguiendo, pero que sepáis que esa es la idea, que en principio va a haber unas cabinas de DNI Express en las que se supone que vas a poder realizar una renovación de aquel DNI que no requiera muchos cambios. Esto es, no cambias domicilio, no cambias apellidos, no hay ningún cambio sustancial. Solamente es ir a renovar porque se te ha caducado. Vas a hacerte la foto allí, pones las huellas, actualizarás la contraseña directamente tú, vas a poner la contraseña que quieras en vez de darte nosotros el papelito, con lo cual vamos a perder más tiempo. Si es que el sistema no lo veo yo muy factible todavía, pero bueno, esa es la idea que tiene esta gente. Veremos qué tal se implementa. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. que podéis hablar con nosotros en la comunidad en Telegram o en tablets.info. Seguramente cuando salga publicado este episodio o lo hace el mismo día o el día de antes del último charlando con. Por si acaso no voy a decir con quién es, no voy a ser que la líe y salga antes de tiempo o salga a la vez. Venga, que no os digo quién es, pero eso sí, darle al play que siempre es de agradecer. Y lo dejo por aquí. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.